Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. ¿Hambre otra vez? Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25.000 pesos. En estos meses nos dimos cuenta que estar a gusto en nuestro hogar es más importante que nunca. Por eso te invitamos a renovarlo desde la base con el especial Pisos y Pinturas de Easy. Encuentra una gran variedad de productos como cerámicas, porcelanatos, piedras, pisos flotantes, vinílicos y mucho más para cada uno de tus espacios. Además, encuentra todas las mejores marcas de pinturas con asesoría de verdaderos expertos. Descubre los productos de nuestro especial y personaliza tus espacios como siempre quisiste, solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marcelo. Luis Ayala sale hoy día entrevistado en el diario. ¿El loco Ayala? No le decían así. ¿Pero quién es este? El loco Araya. ¡Araya! Toda la razón. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Afírmense, 8 grados, ¿ah? ¿Eh? No es bicoca esto, ¿ah? ¿Eh? 82% de humedad relativa de los aires. Y la temperatura hoy día 28 grados, 29 grados. Afírmate. Ahí está. Afírmate a los cacahuates. Carla Martínez Zapablaza. Hola, buenos días. Marcelo Comparini. ¿Cómo estamos? Bien, pues. Uy, bien, se escuchó pues. Ahí un sonido. Brillante. Mariano Foncilla, alias Lobito, Nano, el primer prólogo de Tonka, está con nosotros en los controles. Oye, muy a cargo juvenil de esta nave, hoy, muy juvenil. Con gorro hacia atrás, tipo atrás, Chino Ríos. Sí. Un homenaje a las palabras. Yo quiero partir en realidad el programa destacando las palabras de nuestros deportistas de ayer. Ambos fueron un ejemplo. Y siempre han sido más bien señalados como actitud cívica. El Chino Río y el Gary. ¿Chino Río qué dijo? Dijo más o menos lo mismo, pero desde el otro lado. De que él está por el rechazo, sin embargo, hay llama como un entendimiento de que esto es por el bien del país y si gana la otra opción hay que respetarlo y que al día siguiente. ¿Sí? Y eso fue el problema, porque Gary Medel le puso like. Le puso like y la gente empezó a apuntarlo con el dedo. ¿Qué te pasó, Gary? Que apoyaste el... Dijo, la gente pensaba que Gary iba por el rechazo. Y él dijo, sí. No, ya le estaban ofreciendo candidatura. Pensó eso, pero él dijo, no es así. Sin embargo, más o menos las mismas palabras. Yo escucho que la sabiduría de ambos deportistas ha llegado a nivel. Bueno, pasa, no sé si de ambos. Pasa lo mismo. aquí tenemos el ejemplo del chileno que está por el conflicto. Con el conflicto armado. Perdona que me disputa, pero... ¿No confías en cuál? ¿En el chino? No está de acuerdo que la opinión del que está por el rechazo pueda tener alguna validez. ¿Eso? No. Entonces... No sé, como que me genera duda, Marcelo Ríos. El chino Río, ¿viste que era el chino Río más que actitudes anteriores? Ya. Bueno, sí, uno no le dice que madurez que llega al caso, pero no. La gente puede madurar. Uno podría decir en tono Gary, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ah, ¿tú crees que alguien le escribió esto? Sí, está muy bien redactado. Hay dudas. Bueno, yo creo que el 80% de los famosos que están ahí... tienen un community manager, un CM, un CM. Yo o soy un CM. CTM. Tú eres CM. CM. Yo soy CTM. Mira, es mucho más grande. Mucho más poderoso. MS. CTM MS. Oye, a propósito de la imposibilidad de llegar a acuerdos durante la última jornada, ayer lunes, venía escuchando en distintas partes del país, hubo nuevamente movilizaciones y zafarranchos y Felejianjo y muchas cosas que tienen que ver con enfrentamiento con policías, pero también con saqueo, con incendio, con todo. Está saqueando aquí el estudio. Casi le pegas a la mica que disturbios. Se para. Entonces la pregunta de hoy tiene que ver las condiciones. Frente a los actos violentos que continuaron ayer, saqueo, etcétera. ¿Cuándo pararán estos hechos? Le preguntaba a la gente. Las alternativas son cuando apliquen mano dura, cuando haya justicia con la nueva constitución o al término de este gobierno. Mira, ayer ustedes cuando conversaron con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, una entrevista que recomiendo, está en la número página uno. Web. Yeah. Él decía que él no creía que la violencia iba a terminar el próximo domingo con el plebiscito. Y por eso recomiendo la entrevista. Hay ahí un tema más de fondo que planteaba el alcalde que me parece que sí. Bien interesante. Hay problemas de fondo, por supuesto. Hay problemas de fondo y de forma. Ah. Y de forma. Vamos con él. Vamos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pabla Sago. Ministro de Salud Enrique París criticó a los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud de las movilizaciones del 18 de octubre. El alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, dijo que sus dichos son inaceptables. El MinSal reportó 1.545 casos nuevos, 41 decesos por COVID-19. La positividad fue de un 4,4%. Jaime Mañalich decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y pide declarar ante la justicia lo antes posible por investigación de muertes por COVID-19. El presidente Sebastián Piñera anunció la presentación de querellas criminales contra quienes cometieron delitos durante el primer aniversario del 18 de octubre. Más de una decena de camiones y maquinaria pesada resultaron quemadas en Carahue. El presidente Piñera felicitó a Luis Arce tras triunfo en elección presidencial de Bolivia. Trabajaremos con voluntad para avanzar hacia una nueva etapa en nuestra relación bilateral. Cantaba igual a Sinatra, ¿te acuerdas? Y con esto termino. Jair Bolsonaro afirmó que una eventual vacuna contra el coronavirus no será obligatoria en Brasil. ¡Qué chistoso! Se me quedó el cel en el auto. ¡Oh! No importa, puedo vivir sin él. Yo no, yo me devuelvo. Pues sabes que había un estudio que venía una vez que la gente le decían: tus documentos, las llaves o el celular. El celular. ¿Qué te devolverías? El celular aparecía en primer lugar, pero con un 70%, y la otra, los documentos me da lo mismo. Las llaves, llamo un cerrajero. Yo volvería por los documentos. Andar sin documentos, sin posibilidades. Claro, ahí está la brecha. Pero más que los documentos, yo volvería por las llaves. Yo por el celular. El poder pagar, no poder pagar nada. Me pasó eso el otro día que salí, afortunadamente. Yo estoy subsidiado, Marcelo. Cerca de mi casa y llegué y eché todas las cosas y cuando fui a pagar me di cuenta que se me había quedado la billetera. ¿Y qué dijiste? Perdóneme. Dije, disculpe. Disculpe, tuve un pequeño Alzheimer. Desliz. Y no voy a poder comprar. ¿Gombrar? Comprar. ¿Y por qué no le dice, déjeme llevar y confíe en mí? No, le dije. ¿Por qué gombrar? Guárdeme las cositas. Voy y vuelvo. Guárdeme todo, voy y vuelvo. ¿Qué cara te puso? Ya. ¿No te dijo, por supuesto, señorita, vaya, una cosa así? No está loco. Ahora, tú eres muy, muy, muy, muy, muy joven, pero te va a empezar a pasar. Sí, pues no, sí pasa. Yo anoto todo. Hay que anotar todo para que no se me olvide. A mí nunca se me olvida. Pero la recomendación, y esto sí lo digo muy en serio. Se te olvida todo. Sí. Sí, pero no lo puedo decir frente a ella. Ya. Se me olvidó, no. Pero mira, esto sí es súper en serio. A ver. Yo recomiendo mucho hacer este ejercicio. Ese lápiz Bic es negro. Negro, sí, que no sirve. Estoy no guardando sirve. El azul. Ah. Para que no me lo roben. Sí. ¿Y? No se le cae el latín. La recomendación es: uno anota en libreta. Anota. Ya sea del celular o libreta de papel, anota toda la lista del supermercado, las cuentas que tienen que pagar, en todas las cosas. Pero la idea, por ejemplo, si tú vas al supermercado, y esto lo recomiendan todos los profesionales. ¿Los profesionales si tú vas de al qué? ¿Del supermercado? Neurólogos. Ah. Si tú vas al supermercado, compra, pero ocupando tu mente. Y después que tú terminas de hacer todo. ¿Pero cómo voy a comprar? Voy a comprar tomates. ¿Cómo voy a comprar con la mente? Po? Que tu mente funcione y se acuerde de lo que lista. Tú tienes que comprar. Y después cuando ya haces todo el recorrido, todos los pasillos y dices, ya, terminé. ¿Me habrá faltado algo? Y ahí recién acudir... ¿Sabes cuál es el problema? A la nota. Tú dices como un ejercicio como mental. Como un ejercicio mental. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú así el listado... Y no tiene que ver con lo que compraste. No, con la planificación del supermercado y con lo que compraste. Porque decís, tengo que comprar tomate primero. Y llegáis y hay solo electrónica por donde entraste. Ah, así. Ya. Madre, weón. Hay solo cervezas. Oh, no, ya. Tienes que comprar un televisor, dice uno. Sí. Y claro, porque no me estás dispuesta a las cosas. Además, con ese sistema manera. Tú vas reaccionando cuando vas al mirando. Al estímulo. Esto necesito. Y siempre vas a necesitar. Sí, sí, buena, buena. Y esta, sí, también. A mí me pasa y eso. Metiendo cosas. En un supermercado. Que tiene mucha delicatez. El del animal. El del. El de la trompeta. El del amigo con trompita. El elefante oye, trompita. Ya, revisemos las noticias. Partamos por. Por fin, son las 7:11 minutos. Sí, perdí 11 minutos. La gente se fue a escuchar noticias a otro lado. Sí, bien. Ya, vuelvan. No vayan a Fernando Paulsen. Vuelvan. Vuelvan. Paulsen todavía está en la introducción del día. Pasó a las 5 de la mañana. Recibe el titular. Claro. Está buscando sinónimos para la palabra encuentro. Pregunto, ¿ya? para que analicemos las noticias de manera dinámica, no como otros. ¡Otros! ¿Qué les pareció las declaraciones, el punto de prensa que dio ayer el ministro de Salud, Enrique París? Incluso apuntando con el dedo, me recordó de repente un poquito a Ricardo Lagos. Está enojado. Muy enojado. Por algo que... No quiero ser autorreferente, pero que comentamos acá ayer cuando estábamos analizando los disturbios del 18 de octubre, manifestaciones. Dije ¿qué pasaba por la mente? Tú dije. La mente de la eres gente. Bien dije. No. ¿Ya? Que había pasado muy colado que ningún convocante y ninguna autoridad de gobierno había hecho hincapié a la hora de hacer los balances y de analizar la situación, que nadie había hecho hincapié en que estábamos en pandemia, que estamos en pandemia, que había sido como una especie de paréntesis el día domingo y que se permitió todo lo que durante todos estos meses teníamos prohibido. Ver, claro, porque además en el caso del alcalde Jaue, independiente de su trote coqueto, que es bastante coqueto. Lo toman de la mano y lo impulsan al trote. Y es primera vez que trotan 4 años, creo. Sí, se movía mucho la guayabera. Y él se vio sacándose fotos abrazado con mucha gente. Con gente sin mascarilla. Y con gente sin mascarilla. Después se acercó demasiado a unos palos de unos caballeros que trataban de azuzarlo. Ahora, aclarar una cosa. A todos los palos. Todos los palos contagiados. El ministro de Salud no lo nombra. No sé, me atrevo a decir. Pero sí se refiere a él, y ahí yo me acordé mucho de Marcelo, porque en el fondo... El innombrable de Recoleta. Porque dice, los alcaldes que corren. ¿Quién fue el único alcalde que se vio correr el domingo? ¿Y quién dijo eso? París. No lo nombró, pero en el fondo lo nombró. Todos sabíamos quién es. Y como muy bien dice Marco, ustedes saben que acá nosotros les contamos la verdad... Esto también es un tema político. Si recordemos que el alcalde Recoleta fue el que inició las acciones judiciales en contra del MinSal, toda la discusión de los correos, en fin, ayer no solamente salió a defenderse. Ya, pero Jade, de nuevo se hace la víctima, como 395.428 veces, ya, está mal dicho, yo sé. Pero yo no soy periodista. Y me quedo con eso ahora. Mira, el Alzheimer. No, pero es que ayer su respuesta es... Ay, claro, antes no nos pescaban y ahora somos los responsables. Usted es el que está a cargo de la... Y era como, ya, tío, déntrese. No, lo que pasa no es que... ¿Por qué se queda callado, Jadwe, en un momento nomás? Digo, todo lo que es, okay. Es candidato. Es candidato. Sí, está en campaña. A ver, para ir ordenando las frases. Toda la razón. El ministro de Salud dice, si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de este brote. Y con un poco de ironía, siento yo, Daniel Jadwe responde, dice, las declaraciones del ministro París son inaceptables. Para hablar de rebrote, en algún momento debió haber control total de la pandemia. Cosa que ni usted ni su antecesor han logrado. No juegue con el dolor de todo un país. Por parte y de solo los chinos lo han logrado, digámoslo, ¿eh? Porque anda, no se sabe. Amigo, dime si diretes. O sea, ahí, claro, ¿eh? En el fondo Jadwe dice, para hablar de rebrote tendríamos que hablar de que la situación está controlada y eso nunca ha ocurrido en el ahora, país. El punto para Jadwe es que seguimos apareciendo a nivel mundial como uno de los peores países en control de la pandemia. Y yo creo que a eso se refiere. A eso se refiere justamente. O sea, yo creo que la gente no tiene una dimensión exacta de lo que significa que se hayan muerto 15.000 personas por este virus. Lo que significa, en este país se morían 300 personas diarias por algún tipo de enfermedad, desde accidente de tránsito hasta cáncer. Eso es lo que teníamos. Esta enfermedad lo subió y tenemos un mes más de muertos ahora. Entonces tenemos 13 meses de muertos, claro, en términos estadísticos. Ahora, entonces, es muy complejo porque hay gente, no solamente adultos mayores, también hay gente más joven. Entonces yo creo que hay un mínimo de respeto en esta cuestión política, que la cantidad de gente que murió, man. No, hay una enfermedad que está muriendo todavía, exactamente, ¿no? Sí, pues 40-45 personas diarias. Ahora, el yo creo que la invisibilidad y la como insensibilidad que tenemos frente a la muerte evitable por motivo de salud, claro, es permanente. Tú sabes que en septiembre de este año murieron menos personas que en septiembre del año pasado, y eso es porque murió el accidente de tránsito, claro, y hubo menos muertos por ya, eso también está muy sensibilizado año a año. Sí. La gente muere y muere, o y por otras enfermedades también. Porque, en el tema cáncer, por ejemplo, mucha gente no se atendió por no ir a los hospitales. Además, y cuando va, que pueden ser 3 o 4 meses después, puede ser muy tarde. No, pero yo estoy hablando que independiente de la pandemia, hay un problema en la salud en nuestro país de pocos recursos. Esto es una de las causas del descontento popular, ¿no? Y que eso no nos sensibiliza permanentemente, que debería hacernos, no solo la pandemia. Es cierto. Mira, Andrés Quesada dice, parece que la Carlita y el Frodo de salud no andan en metro. ¿Perdón? ¿Qué te pasa, Andrés Quesada? Perdón. Esa cantidad de gente de Plaza de Dignidad se ve toda la semana en el metro y nadie dice nada. ¿Y en yo una he estación dicho lo de contrario? Metro. No, compadre, no es así. No, pero. Puede ser que en toda la red del metro anden, pero en una sola estación, entre 25.000 y 100.000 personas. A lo mejor esta persona quiere hacer el punto. Andrés, vamos. Y que yo creo que hay que hacer la diferencia. Una cosa es que la locomoción colectiva, el metro vaya lleno, que. Perdón, pero ahí la gente no tiene opción de decir no me voy a subir al metro, no me voy a subir a una micro porque tiene que ir a trabajar. No existe la opción. Pero cuando tú vas a un lugar con miles de personas a movilizarte por la razón que sea, tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué? Voy. Totalmente. Y perdónenme, pero las imágenes que se han visto en las movilizaciones del domingo, hay mucha gente, mucha, con la mascarilla en el cuello. Sí. Cuando sabemos que ese no es el lugar para ocupar la mascarilla. Y ahí eso también se llamaría bufanda. Ahí, exactamente. O pañolín. Y en el fondo lo que ahora estamos discutiendo es que si efectivamente se produjera un rebrote, ¿de quién es la responsabilidad de ese rebrote? ¿Quiénes fueron los que convocaron a esa movilización? Estoy hablando desde el punto de vista de el ministro de Salud, Enrique París, que ayer hace ese emplazamiento. Sí. Ojo, dice él, si hay un rebrote, los responsables son los que convocaron a esta movilización. Perfecto. Claro, tiene razón de que cosas que son inevitables, como ir a trabajar. Y otra que se podría haber hecho una manifestación de recuerdo de cómo partió de nuevo todo. Selk con la tonterita del... ¿De? Selk. Selk se llama este. ¿Selta? Oye, escuchen bien, cabros, si no sintonicen la radio no, de es al que, lado. Discúlpame. No, no. Discúlpame. Discúlpame, pero... A mí no me vengan a decir eso porque yo soy ciudadana a pie. Ni siquiera tengo auto. A mí no me hablen de que yo no sé dónde estoy parada, que no he tomado una micro, que no he tomado metro, porque yo que sé. Que no tengo calle. Y comparando, que no tengo calle. Ayer pasaste. Si aquí hay alguien con cuneta, soy yo. Ayer pasaste caminando. Cierto, no lo duda nadie aquí. Eres testigo que nos puedes relatar cómo estaba la iglesia. Les mandé fotos. Oye, ayer te juro que sentí que me iba a desmayar de lo tóxico que estaba el aire. Todavía quedaba... Entre el humo y la lacrimógena. Entre el humo y la lacrimógena, en el sector de Vicuña Maquena. Poderosa. Oye, para seguir con el tema de salud, cortito, habló el fiscal metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz, que es el que está a cargo de la investigación de las muertes por COVID-19. Rechazó la propuesta que hizo el ministro de Salud, Enrique París, sobre el famoso acceso a los correos electrónicos. ¿Qué? Dice que es porque soy electrónico. Lo que propone el ministro de Salud. Claro, que sea el propio ministro el que decida cuáles son los que interesan. Aquí hay 60 correos en blanco. No, sí. Y un spam de alargamiento de tú sabes qué. Encontré, que me llegaron. Encontré dos correos que le servirían a la investigación. Son sobre, claro, compras de galletas. Ahí van. Oye, yo creo que eso tiene que alguien como cortar esa situación eterna. ¿Ese qué? Claro, decir ya, vamos a ver los mails porque la justicia los requiere y se acabó. Tiene que haber una posibilidad. Oye, hablemos un poco de Vidal, que anunció la candidatura presidencial. Lo que a mí me llama la atención... A mí me gusta el rey, Arturo. Dijo, me gustan las cosas difíciles, no sí, fáciles. Decir, me gusta el vino. Me gustan las cosas difíciles, no fáciles, como peinarme, podría haber dicho. Mira, te voy a decir una cosa. Yo ayer vi un pequeño contacto telefónico que hizo con un programa de la tarde en televisión el exministro Vidal. Y parece que dice él que le pusieron mucho color. Ah, que no es tan así. Que no es tan así. Ahora, ojo, todos están diciendo, incluyo a su amigo personal, Geraldo. Joaquín Lavín. Ah. Que también por ahí en un matinal dijo que después del presidente, vicepresidente, ¿eh? Ahí va a decir. Iba a decir que iba a decidir. No, pero yo creo que el narcisismo de Vidal, yo no tengo idea cómo va a salir en la encuesta, pero esto es que del abuelito nomás, ¿no? Cualquier persona que, es como Chaguán no hay, o esa gente. No así. Hay político que no sea narciso. No, recordemos, no, yo creo que hay un político que yo destaco. ¿En esto? En esto. Que es el ex senador Cherkam. ¿Cómo se llama este? Es el que hablaba así, sí. ¿No? Guido Girardi. No, para si nosotros tantas veces lo mencionamos, que fue que canciller. Canciller. Y que estuvo así en el Senado. ¿No te acuerdas que hablaba igual al tigre de Mowgli? Los chuches no. No, que yo era muy chica. No había nacido. Sí, puede ser que no haya nacido, ¿no? No, pero es como con Ayu. Budnik. No. Saúd. Pero es así. Said. Tarud. Jorge Tarud. Jorge Tarud es el único que no tiene narcisismo y que es un legítimo. Jorge Tarud. Una legítima aspiración. Ex diputado. ¿No? Cero ego, ¿eh? Miembro cero del PPD. Miembro del PPD. Que, ojo, Jorge Tarud dice que a él lo paran en la calle para pedirle. ¡Mamá, basta! ¡No! Para pedirle que sea candidato. Sí, podría a todo, ir... a Vidal, a Chaguán, a todos la gente los paran en la calle para decirle ya está bueno. Claro, ya. La gente les pide. Bueno, qué duda cabe que el señor Vidal tiene gran experiencia política, se ha desempeñado en varios cargos. Evidentemente, este supuesto anuncio ayer la también generó, igual, ¿eh? Generó reacciones. Heraldo, de estar sentido, son del mismo partido. Pero es que tiene que haber una competencia interna igual. Claro. Heraldo, te están prendiendo, ¿eh? Fíjate que Vidal debe tener el 0,01 y Heraldo el 0,03. O sea, igual es tema, ¿eh? Es tema. Bueno. Oye, voy a seguir cortito. Jaime Mañalich, a través de su defensa, renuncia a su derecho a guardar silencio, pide que por favor nuevamente hace esta petición, que lo llamen a declarar ante la justicia lo antes posible. También también en otras noticias relacionadas con los hechos de violencia del 18 de octubre. Bueno, hay una serie de cifras ya a la hora de los balances. 580 detenidos a nivel país, 287 en la región metropolitana, 107 actos de violencia ocurridos a nivel nacional, 57 de ellos concentrados en la región metropolitana. Hay un hecho puntual que está en investigación que tiene relación con lo que ocurrió en la población La Victoria, donde se registró la muerte de un hombre de 26 años. Ya la PDI, la Fiscalía, tomó este caso, según la información de Carabineros y también de La Moneda. Este disparo se dio donde se dio muerte a este joven, fue por defensa propia los oficiales que recibieron disparos de arma de fuego. Pero hay versiones muy distintas. Pero se va a investigar. Entre medio pasa Colado, pero ayer 8 camiones se quemaron en Voy con eso, Marcelo. Porque a esta altura ya como que es parte del paisaje. Al menos una decena de máquinas resultaron quemadas durante la noche del lunes en el sector de Isla Pancul, que es en la comuna de Carahue, ubicada en la Araucanía. La información preliminar, lo que se conoce hasta ahora, es que pasado a las 10 de la noche un grupo de sujetos ingresó al terreno de una empresa. Intimidaron a las personas que se encontraban cuidando el lugar para luego incendiar todos los camiones y toda la maquinaria que se encontraba en el lugar. Y un colegio por la zona en Cañete también se... ¡Ay, qué informado! Él venía escuchándolo hablar. Ah, perfecto. Yo debiese ir justo ahora. Oye, solo señalar que ayer las declaraciones del general Ricardo Yáñez, que es general de orden y seguridad... Oye, hizo un Yáñez. Hizo uno. No a la cámara, pero se señaló. Fue un... ¿Señalar qué? Estoy al borde de hacerme uno a mí mismo. Al bórdelo. No, que señaló. Que, ¿te acuerdas que dijeron antes iban a haber 40.000 carabineros y después... Chico, ¿eso dijeron? Cuando llegó el momento de los que hubo. La primera fogata frente a la iglesia carabineros no llegó ninguno. Sí. ¿No? Y detuvieron a alguna gente, pero por los costados. Entonces él dice que no intervinieron. Que fue un sistema nuevo, que era, no nos, y lo que dijo ayer, muy curioso, no nos van a ocupar ahora como argumento de que nosotros los provocamos o de que nosotros hicimos o provocamos la manifestación violenta. Sí. Se supone que el protocolo nuevo, cuando las marchas no están autorizadas, no sé si lo han visto en televisión, es hablar. Es hablar con el manifestante. Señor manifestante. Te lo juro que es así. Es así. Esta marcha... Si bien es cierto, estamos en la calle. Esta marcha... Tampoco es motivo de seguridad. Debería ser poesía. Dicen que no estoy junto a ti. Neruda. Oye, primera vez que le sale bien una invitación. Oiga, señor manifestante. Me gusta cuando callas. Porque estás como ausente. Oye, no, pero el protocolo es un poco así. Pero ahora el tema también es que ayer había crítica. La crítica es que los vecinos del sector, de nuevo, dijeron, bueno, nos dejaron solos. La primera vez, y también lo dijo Alessandri, el alcalde de Santiago, esto es como blanco y negro, porque tenías en un momento a los carabineros muy presentes y metidos dentro de como de la rencilla. Y ahora, ¿no tienes carabinero o no? Entonces, la sensación de desprotección que tuvieron los vecinos en los sectores interiores detrás de este hotel, que ya no tengo idea de lo que es Crown Plaza, era total. O sea, que era una turba que podía entrar en cualquier lado. Es el famoso dicho, palos porque bogas. No, yo creo que se juntaron, esa es la función de carabineros. No, se juntaron varias cosas, tiene razón Marco, y ese es un punto que no debemos olvidar, que los encargados de nuestra seguridad, de la seguridad pública, es carabineros. Efectivamente, para el día domingo se dijo van a haber 40.000 funcionarios en las calles para resguardar la seguridad, con bastante hincapié en la estructura crítica. Por ejemplo, Marco Antonio Parra, que fue zip zap. Claro. Micros, metro, Ernesto Garrat, creo que tenía protección policial, crítico. Todos los críticos. Pero más allá de la crítica, por ejemplo, hoy en el diario El Mercurio viene un completo análisis con varios especialistas, expertos en seguridad, hablando de lo ocurrido el día domingo. Muchos de ellos coinciden en que mucha de la ayuda o ese contingente que debía estar en determinados lugares fue tardía. Pero también y para abordar en el fondo todo, la totalidad. La totalidad. También bomberos, ojo, oye, bomberos fueron agredidos cuando dice iban. Fuimos agredidos, se nos impidió el paso, o sea, no fue fácil trabajar y acudir. Oye, ¿y lo a otro? Los incendios. Pero mira, Lucía Damert, experta en seguridad, dice, no estar de forma ostensible ante los manifestantes desde el inicio pareciera que disminuyó los niveles de enfrentamiento, me parece que es positivo. O sea, hay división. No, claro, hay división, por eso te digo que los vecinos y el alcalde decían, ok, incluso podríamos decir que Carabinero actuó bien, pero hay completa desprotección del Estado. O sea, si lo único que tenía la gente ahí era el municipio y se acabó. Entonces hay un punto ahí que hay que discutir. Oye. Y lo otro son las observaciones que yo encuentro que son bien irresponsables. A propósito de este funcionario de la Armada que está de franco y que parece que era una persona que estaba manifestándose. Pero que no estaba infiltrado y no tenía otro estaba objetivo. De civil. De hecho, de civil. Va a tener que caminar por el tablón, entiendo. O sea, lo van a tirar ahí a los tiburones. Pero ayer, Tellier, incluso Girardi, deslizaron esta idea de que habían infiltrado. Claro. Entonces, es que, bueno, si tú decís algo que así, lo que pasa, pruébalo. No quiero prestarle ropa a nadie, pero la verdad es que los antecedentes están. Pero ¿dónde está el antecedente, la sospecha se queda ahí instalada. Pero es muy fácil, poner la sospecha ahí. Oye, antes de terminar este bloque, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Nadie lo hace. Quiero saludar en este día tan especial, 7:30 a.m, a María José Chuchi, que hoy cumple 9 años. María José, pero este programa no saluda a nadie. Qué pena, porque si de no, parte mía. Feliz, si, lo hubiéramos si cantado cumpleaños feliz. Pues. Si pudiésemos hacerlo, la saludaríamos. Porque yo lo hice además, por eso. Ese es el futuro del programa. Incluso le diríamos, la gente de 9 años. Feliz, feliz, le cantaríamos en esa parte. María José, perdón. Bueno, buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número 1 en rentabilidad de los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencia para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de esta seguridad. Les conté que la gata, ya estábamos convencidos que estaba a la punto pausa de tener el gatito. Entonces, se le movía la guata. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6:00 p.m. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, Tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. ¿Hambre otra vez? De seguro el refri te llama por un sándwich recién hecho. Para eso, prueba nuestro queso Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 10 gramos de proteína, 0 lactosa, bajo en grasas, sin gluten. Perfecto para darte un gustito y llenarte de energía cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25,000 pesos. En estos meses nos dimos cuenta que estar a gusto en nuestro hogar es más importante que nunca. Por eso eso te invitamos a renovarlo desde la base con el especial Pisos y Pinturas de Easy. Encuentra una gran variedad de productos como cerámicas, porcelanatos, piedras, pisos flotantes, vinílicos y mucho más para cada uno de tus espacios. Además, encuentra todas las mejores marcas de pinturas con asesoría de verdaderos expertos. Descubre los productos de nuestro especial y personaliza tus espacios como siempre quisiste, solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 300.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. 7:35, Marcelo. Un saludo a Carlos Maldonado. Ay, amigo del programa, siempre presente. Siempre presente en nuestros corazones. Marcelo. Le estamos preguntando a la gente que, a propósito de que continuaron ayer actos de violencia, incendios, saqueos en distintas ciudades de Chile. ¿Sí? ¿Cuándo pararán estos hechos en otro país? La alternativa son cuando apliquen mano dura, cuando haya justicia, con la nueva constitución al término del gobierno. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Y nosotros cero. Bueno. Nada. Siempre entonces, al revés nosotros. Entonces vamos con el concurso. Siempre al revés. Siempre al revés. Por la miércale. Yo siempre digo eso. Sí, es tu frase. Sí. Incluso queríamos regalártelo para el cumpleaños como polera. Pero por no cabía el miércale. Bueno, no cabe. No es compatible con mi... Con tu anatomía. Claro, con mi caja torácica. Exactly, Monty. Miércale. Mañana es miércoles. ¡No! El ombligo de la semana. Oye, traje de todo en el Bustamante de hoy. Incluso me la jugué con algo para el final. A ver. Ojalá resulte. Si no, hago el mea culpa, pongo el cargo a disposición. Mira, tú haces una pregunta yo, de una. A ver. ¿Cuál es la moneda... ¿Por qué pasó eso? Al acercar el fono al micrófono, se acopla. ¿Cuál es la moneda que más apreció en el mundo ayer? La moneda. El palacio de la moneda. No. Chocale. Punto. Hey, amiga. El peso chileno, Magne. ¡No! Yo no hueviendo, perdona. Y yo la aprecio. Dólares. Yo la aprecio tanto. Yo le digo, cada peso le digo, hola, peso. Sí. Primera pregunta. A ver. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Espero que los chilenos puedan conseguir lo que quiere el pueblo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jorge Tarut, Chergat. Exacto. No. No es. Eusebio Lillo, músico. Deja de hablar así. Leandro Venegas. Mira, alguien dice acá, ministro París, no. Gary Medel, dice el patrón del PAN. No, les voy a dar una pista. Gustavo Quinteros, coach de CCEGO. Será de Colo-Colo. Y tiene toda la razón, Juan Pablo. Y también Esteban Troncoso. ¿Y qué dijo Quintero? Gustavo Quintero, de Colo-Colo. Algunos decían el Chino Ríos. Marcelo Ríos, no. Ya, ¿pero cuál es la frase? Bueno, Gustavo resulta que ayer conferencia de prensa de Colo-Colo. Ya. Le preguntan al técnico, porque recordemos que los primeros incidentes del 18 de octubre fueron... enfrentamientos entre barristas de Colo Colo y la U. Sí. Con Cuchilla. Entonces por ahí se fueron metiendo en estas aguas. Le preguntaron por las protestas y en ese contexto, en la conferencia de prensa dice que es muy injusto el reclamo. Es muy justo el reclamo de la gente, innecesario. Solo espero que los chilenos puedan conseguir lo que quiere el pueblo. Dice, ojalá que no haya peleas entre barras e ideas políticas y que podamos solucionar los conflictos que no le hacen bien a Chile. Desde mi lugar, dice Gustavo Quinteros, no tan importante, tiene ahí un punto, llamo a Unión para los chilenos. Unión Española, se va Unión. Se va Unión. Mira. Este video está al revés. Está dando a entender. Está dando a entender eso. Así que... importantes palabras del coach. ¿Qué me dices el mundo del deporte? Porque asumemos lo del Chino Ríos. Sí, todos. Gary Medel, Gustavo Quintero. ¿Qué viene hoy? No, además cuando dice... ¿Qué será? Cuando el pueblo... El pueblo. ¿A cuál pueblo, Putaen? Claro, el pueblo. ¿Cuál? ¿Cuál puede pueblo? Ser Quintero incluso y la Quintero. Zona de exclusión. La zona de Quintero. Pero él es Quintero. Zona de sacrificio, zona de exclusión. Zona bueno, una vez que tenga una defensa. Dando visibilidad. Sí, pues quiere ahí hablar sobre ese tema. Que y se si diga, el pueblo que se a conseguir... Sepa. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con la contaminación? Y con la ciudad. La ciudad. ¿Solo pueblo? La ciudad. Bueno, quizás yo creo que ¿cuánto de deja ciudad? De ser pueblo y pasa a ser ciudad? Ah. Comenta Carla Martínez. José Pedro Fuenzalida, yo creo que puede hacer una... ¡Chapa! Ese es pelo. Ahí tenés cabellera. Nunca me fijaba en el pelo de... ¡Ay, wow! No, para comercial de champú, te digo. Sí. Es casi como Rosenthal, pero Rosenthal después fue perdiendo... ¿Qué será de Rosenthal? No sé, pero lo fue perdiendo lo busqué el otro día en el Instagram. Mucho Rosenthal. Y no lo encontré. Sí. Para saber cómo está, qué es de su ¿qué vida. ¿Qué fue de él? Físicamente. ¿Te parecía? Cuando sí, chica me encantaba. Mira, ¿y Luca Tudor? No, pues no soy tan grande. Es un colega. Mira que Luca Tudor. 44 años, nació en septiembre de 76, mide 1,78 m. No, pero ¿en qué está ahora? Man? Ahora, en la actualidad. No es su historia lo que nos interesa. Bueno, me estoy, no. Se empieza por algo. Se empieza por algo. Se pasa por Wikipedia. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. El prometedor rubio. El prometedor rubio. Es que él tuvo una lesión que lo... Sí, pues en el Glasgow Rangers. Sí, pues, sí, yo me acuerdo. Jugó en la Católica, pero le gustaba Colo Colo. Bueno. A propósito de algo... que comentaban ustedes, muchachos, sí. Que es considerada una noticia política relevante para los partidos. Francisco Vidal confirmó que tiene interés por una candidatura presidencial, incluso dijo, la lanzaré después del domingo, o sea, el lunes puede ser. O el domingo a las en el fondo se va a subir a ese carro. A decir, que va a ser Lavín presidente. Gané yo. A decir, se va a subir a la estatua de Baquedano. No, te apuesto a decir, he ganado. Oye, es que si fuera como por dupla, Lavín-Vidal, tiene sentido. En el mismo... No, Lavín no. Presidente, amigos, Vidal vicepresidente, no, la unión perfecta. Amigos y rivales ahí, no. No caben en el mismo sillón. Mira, en el mismo una sillón. Jugada política, hemos visto tanto. La pregunta es... Ya. Dije yo, hablemos de Francisco Vidal. Francisco Vidal. Político, ¿y qué más? ¿Cuál es la profesión de Francisco Vidal a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Es historiador? ¿Profesor de historia? Bien. Profesor de historia. Y no se discute más. Alguien por aquí decía abogado. No, nada que ver, es profesor de historia. Todavía incluso hace clases. Sí, po. Dice que a pesar de su apretada agenda, de que de repente tiene miles de cosas que hacer... De su apretada polera. Nunca ha dejado las clases. Quedémonos en eso. ¿Qué tiene que hacer? Oye, ojo. Creo matinal, que yo radio. Una vez cuando fuimos a... estábamos en el programa que nosotros hacíamos en Canal 13. Que sigue, pero sin nosotros, hay que decirlo. Sergio Lago dijo profe y había sido profesor de Sergio Lago en la escuela de periodismo. Hay mucha gente que le hizo clases. Y ahí para nosotros con Marcelo dijimos, ay, ahora ahí está todo. Ay, que son peladores con Sergio. Power. Fíjate que power. Adelante, Sergio, contigo. Wow. Hola, mi viejo. Septiembre primero, 2020. Sebastián Rosenthal en cancha.cl ¿ya? Está trabajando con Fernando Felicevich en su agencia. Maneja jugador. Él escribió. Es el community manager él de Gary. SM. Es el community manager. Bueno, revelaciones. Oh, ¿te imaginas que no estuviera escuchando Sebastián Rosenthal? Sebastián, ¿pasa algo con Carleta? No, pero yo no he visto cómo está hasta ahora. ¿Está casado? Ya, Corre todo, la Wikipedia, todo. Siguiente pregunta. Tengo el dato. ¿Cómo vamos? 1-1. Empatados. 1-1. Oye, este es un tema que nosotros conversamos en algún momento y tiene que ver con el tema del funcionamiento de los gimnasios. Ah, sí. Ayer el Ministerio de Salud informó que van a poder abrir los gimnasios. En fase 4. En la fase 4. Y la pregunta es, ¿cómo se llama la fase 4? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Introducción sexy. Marcelo, te voy a... Pero te algo voy a así, te voy a eliminar. Preparación de la abertura. Parecido, parecido. Tenía un nombre así. Apertura consciente. Abre. Elongación. Caro. Ya lo dijo. Lo dijo, se llama apertura... Total. Inicial. Inicial, pues hombre, por Dios. Oye, todo se va juntando. Muy sexy todo. Sí. Oye, así que me imagino deben estar... Fase 4. Contento. 4, apertura inicial. Sí, escuchaba gente Dios, como... expertos del área de salud que criticaban esto porque los gimnasios no tienen ventilación. Claro. En vez de decir, bueno, la exigencia entonces que tengan ventilación. Pero, pueden abrir los gimnasios que tengan ventana. Y si no tienen ventana, que la abran. O sea, es verano ahora. Ahora, después de lo que hablamos, o sea, con Michelle, acá, él, como decía que el bicho era como un aerosol. O sea, sí. Que uno veía ayer las cosas y tan dividido, la bicicleta y la trotadora, como una por medio. Pero igual uno veía a esa gente que suda, transpiración y saliva cuando trota. No, y te va a llegar y vaya a respirar lo del otro. Bueno, para que sepa. Yo no voy más. Por eso no voy a los gimnasios nunca. El número de personas en una sala, máximo 10. Manteniendo 2 metros de distancia. La sala de máquina, cada 2 metros. Flujo de entrada y salida. Tiempo y trazabilidad de personas. Y entre grupo y grupo tiene que salir, entrar un equipo... higienizar todas las máquinas, todas las cosas, y ahí entra el siguiente grupo. 2-1, arriba los chuchis, siguiente pregunta. Hoy nos pasa. A las 7:45. No importa, no te ocupes, presidente. ¿Cómo vamos? ¿Vamos perdiendo? 2-1 perdiendo. A ver. Ay, mire, me mira desafiante. A ver. Tíratela. Según el último reporte del MinSal, esto lo dijimos en el bloque anterior, ¿cuántos casos activos hay en Chile en las últimas 24 horas? A la cuenta de 1, 2, 3. No, en total. En las últimas 24. Últimas 24 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1490. No, 1545. Mucho más. Nuevos casos, dice. 13, no, no nuevos casos. Casos activos. 13.588. Un poco más. 13.589. 13.590. ¡No! 14.900. Ya te lo doy, 14.000. 14.006 y... se produce el empate y con esta pregunta cerramos. Atención. Cuidado, ¿eh? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Manito, tiki, tiki. Con esto, cierro. Tiki, tiki, tiki, tiki. Este es una especie de adivinanza. Yo les voy a dar algunas pistas para que ustedes adivinen quién es la persona que está de cumpleaños hoy. Músico. ¿Ya? Bajista de banda chilena, que es un crustáceo con B corta. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, a él no le gusta. Mario Mutis. Mario Mutis, pero es guitarrista. Sí, no es bajista. ¿Era bajista? Era bajito. ¡Feliz, feliz! ¿Mario Mutis? Mario Mutis. El bajista pero de los ¿Pero lo Jaivas. ¿Leíste dónde? En la pauta que tú mandaste, ¿eh? Del día de hoy. Obvio. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué hiciste eso? Eso porque es trampa, ganar. Pero eso es 747, trampa. Canción. No, le doy el punto a los chuchis que también adivinaron. Feliz cumpleaños, Mario Mutis, Viña Marino, los Jaivas, arriba Chile. Muy simpático. Muy simpático, lo amo. Mira, a vos otro de Mario Mutis. Aquí está. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your Kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kid. Think I better dance now. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ya estamos acá, Carleta. Tienes que dar los resúmenes de los titulares de las noticias. Voy. Frescas emanadas. El ministro de Salud, Enrique París, criticó a los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud en las movilizaciones del 18 de octubre. El titular del MINSAL sostuvo que serán responsables de un posible brote. ¡Brote! El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que no fue nombrado. El del trote coqueto. Pero sí fue emplazado, dijo que los dichos del ministro son inaceptables. ¡No lo aceptaré! ¡No lo aceptaré! ¡Y correré! ¡Coquetamente! Jaime Mañalich decidió de renunciar a su derecho. ¡De renunciar! ¡Desrenunciar! ¿Cómo es la palabra? Pero había renunciado. Y... no te puedo creer. De renunció. Es que no veo bien. Gallo, no. Eso es lo que pasa. No veo bien. Bueno. Pero. Lucía López. Llamando. Es el momento. Optra. ¿Cómo se llama? Optimol. Pucha, mejoral. Lucía, perdona, que no. Palto miel. Se nos va. Jaime Mañalich decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y pide declarar ante la justicia. Y hablar. Declarar ante la justicia lo antes posible por investigación de muertes por COVID-19. La defensa del exministro de Salud sostiene que, en vista de que la fiscalía no quiere conocer su versión sobre las investigaciones, pide a los tribunales que escuchen a su representado y que se agende de una vez por todas una audiencia para tales efectos. El Ministerio Público, en todo caso, ya tenía previsto su interrogatorio para el 11 de noviembre. Interrogatorio. ¿Qué es lo que di? ¿Cómo es? ¿Tú me acostumbraste a todas estas cosas? Pásame los mails. Estoy improvisando. Yo vendo los ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros. Porque me han pagado mal. Ya no veo nada. Qué bonita esa canción. Un clásico. Oye, otra frase típica de la Galeta, dice Pato Miñano: hoy traje de todo para el Bustamante's. Hoy eso sí, podría ser polera también. Sí. Listo, vamos a ver. No, anotando. Pero no, sería feo que hiciera. Hazlo polera. Hoy traje de todo. Se puede. Se puede malinterpretar. Sí, el gesto. Sí. Y puede llevar a confusiones. Traje desastre. Por la miércale atrás. Por la miércale. Traje de todo. El presidente Sebastián Piñera anunció la presentación de querellas criminales contra quienes cometieron delitos durante el primer aniversario del 18 de octubre, desde la comuna de La Reina y con cacerolazos de fondo. El mandatario llamó a la ciudadanía a condenar la violencia. ¿No estuvieron funando al presidente, eh? Sí, pues. Hay en una acción, mucha cacerola, parece. Cacerola. En mi corazón. Cacerolazo. Un cacerolazo. El cacerolazo. Oye, y también ayer el presidente Piñera. ¡Cacerola cuando besa! ¡A ver! ¡Cacerolazo! Ayer también el presidente Piñera felicitó a Luis Arce tras el triunfo en la elección presidencial de Bolivia. Dijo que trabajaremos con voluntad para avanzar hacia una nueva etapa en nuestra relación bilateral. Gané la elección. Voy a gobernar sin Morales. New York. Transar y salir al mar. Un poco de litio te daré. Prepárense, chilenos. Con esto termino. También internacional, Jair Bolsonaro afirmó que José una Everton. Hoy están escuchando todo mal. Jair Bolsonaro afirmó que una eventual vacuna contra el coronavirus no será obligatoria en Brasil. Al contrario. Las palabras del mandatario se dan tras las declaraciones del gobernador de Sao Paulo, que se refirió a la inmunización obligatoria contra el COVID-19 para los habitantes de ese estado, que dijo que no iba a ser obligación. No va a ser obligación. ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Oh, balance! ¡Balance! Pa, pa, ¡qué buena pa. Canción! ¡Quiero danzar con vos! ¡Jair! Na, na, na, na, na. ¡Ponte la vacuna! ¡Ah, corta nomás si no está lo mismo! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. A Carotiña. Oye, Luz Santiago. ¿Nunca te pasó? Carla Martínez Zapaplaza. ¿Nunca te pasó lo de un niño en Ámsterdam? No, ¿cómo voy a saber si no me he contado qué hizo? Pero aquí, 12 ya años. Ya va, ya va. 12 años y encontró en la pieza de su hermana un jarro con pastilla. No tengo hermana. O sea, no, tengo una hermana, pero es mucho mayor que yo. Con pastilla y se... No, no, es mucho mayor, no quise decir eso, hermana. Es mayor que yo. Y se empezó a sentir mareado y llama a la hermana. Dice, algo me pasa, las pastillas que estaban en tu pieza. Y le dijo, no, voy para allá. Eran pastillas que había comprado en Ámsterdam ayer y eran de marihuana. Pastillas de marihuana. Esas que hacen reír. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Y el niño? ¿Y el niño cuánto tenía? 12. Oh. 12. Justo le da. Pero pastillas yo no vi. Yo no he visto ese producto. Pastillas de marihuana. Yo tampoco lo he visto. Que sí. Que también. Mi mamá tomaba una. Se ponía una crema de marihuana. ¿Dónde? Hay gotitas. En la lengua. Aceite. No, acá en las manos se las ponía. Aceite. Sí. Aceite de marihuana. Aceite no, también. Aceite de cannabis. Y las manos empiezan a... ¡Hola! No, para los dolores. Sí, pues, es cierto. Para los también. Dolores. Sí, por los dolores internos también. Dolores. Hay que cuidarse. No, pero un niño de 12 años. Sí, porque iba súper volado. No, está bien. ¿Nunca está bien. Te volaste sin querer? ¿Qué dijo el niño? Sí, pues. Sí, claro, yo pensé que era cigarro. No me dijeron que era de lo otro. Sí, pues. Pensé me dio una risa. Me empecé a sentir mal. Me dio una risa. Y ahí te vino. Y yo pensé que era cigarro. Cachazo. Y yo me empecé a sentir mal. Y pensé que era un cigarro. Que era cigarro. Y yo me empecé a sentir mal. Y pensé que era cigarro. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes. Marcelo.

Perfecto. Va a subir. Lluvia, ¿no? Pero va a bajar nada, Marcelo. No se ve ni una sola gota. Es impresionante lo que está pasando. Y se seca el agua y nosotros no hacemos campaña sobre eso. Estamos preguntando en nuestra encuesta para que colaboren con conocer, queremos conocer, esto es una labor sociológica que nos hemos propuesto, saber cómo piensa nuestra ciudadanía, porque ayer continuaron los actos violentos y estaba leyendo, hoy día viene una carta de, cómo no, porque a eso se dedica... ¿Jorge Tarud? No, el rector Peña. Ah. Sobre justamente la violencia... Inteligente. ¿Y en qué? Según Heidegger y Faisalfein y Funfanfein. Claro. ¿Qué es lo que. Tres citas en menos de dos párrafos, es una cosa impresionante. ¿Qué es lo que la causa? Bueno, pero continúan los actos violentos. Entonces, ¿cuándo van a detenerse los actos violentos? Detenerse. Detenerlo ya. La alternativa son cuando apliquen mano dura, que va ganando, cuando haya justicia. Con la nueva constitución, nadie le tiene fe a la nueva constitución como fin de la violencia. No, nadie. Para eso no era. Y al término de este gobierno, dice otro grupo de gente, ahí están las alternativas para que la gente se manifieste. Ya, estamos bien. Estamos esperando ahora pocos segundos de iniciar nuestra entrevista. Caleta corre en círculos en el pasillo. Puede ser una buena señal eso, ¿eh? ¿Qué dice? La chunchule, dice que ya llegan los chunchules. Ya llegan los chunchules, Está en un túnel. Está en un túnel. Eso era, no eran chunchules. Yo sabía que era con U y con E, pero no, era más larga la. Sí. Mientras tanto, entonces voy a aprovechar este impas para. Nanito, busca por ahí la canción de Sister Sledge, We Are Family. Ah, muy buena. Lo que pasa es que la OMS está proponiendo que esta canción, We Are Family, de este grupo señero de la onda disco, las hermanas Sledge, se conviertan como en el himno para luchar contra el COVID, porque somos todos familia, protejámonos entre todos. Ese es más o menos el concepto que hay detrás de esta idea. Y además está tan alegre. Ponla no nomás. Es una entrevista. No, ya. ¿Ah, no? Qué pena más grande. Estamos justo con una muy buena noticia. Partido con esa noticia. Pero la bueno. La retomamos, Marcelo. Salió del túnel. Ya está. Y vio la luz. Es Cristian Monquiver, ministro secretario general de la presidencia. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, pues. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo lleva? Bienvenido usted, por favor. ¿Cuánto tiempo lleva pasando el túnel, ministro? ¿Salimos ya del túnel? Ya, fue buen rato. Ya. Lo que pasa es que es de largo extensión el túnel de las autopistas. Ah, por supuesto. Ya, pero yo pensaba que estábamos hablando que de la pandemia. Claro, es una metáfora. Es un túnel en el fondo que estamos atravesando. Sí, pero ya se ve la luz el domingo. Muy bien. Vamos a eso. ¿Cómo está todo a esta altura preparado para el domingo? El plebiscito seguro y todo esto. Ya se repartieron las cajas. Yo no sé cómo son todos los preparativos, los lugares, están todos cercados. No sé, ¿cómo va toda la preparación? Sí, mire, contarles de inmediato que la organización de las elecciones cada vez han ido transitando, caminando a que son de responsabilidad del servicio electoral en ¿ya? su totalidad. Pero eso no significa que nosotros no estemos ahí apoyando permanentemente en una coordinación que ha resultado bastante positiva desde cambios de leyes para poder permitir, por ejemplo, todas estas adecuaciones sanitarias, porque eso necesitaba un cambio de ley, y evidentemente lo que hizo relación con los recursos, la parte operativa, y eso ha permitido que tengamos hoy día un plebiscito. Y no solamente el plebiscito, sino que todas las elecciones que vienen de aquí para adelante con las mismas medidas, en la medida que haya emergencia sanitaria el otro año. Claro. Entonces estas medidas se van a repetir. Son excepcionales, por ejemplo, la extensión de los horarios, el votar con el lápiz a pasta azul, bueno, en fin. Pero está todo en orden. Planificado. Da la sensación de que por lo menos la elección de abril va a ser más o menos parecida. Sí, todo indica que estas medidas se van a... O sea, todo depende, pues, estimados, si tenemos vacuna. La vacuna es determinante para lograr ministro de normalidad en esta materia, pero todo indica que las elecciones de aquí en adelante, por lo menos las próximas, van a andar en esta línea de medidas distintas. Lo ha señalado el presidente Santa María con respecto a que tienen que informarse en el CERVEL sobre el local de votación, porque no es, puede ser que no sea el mismo por la cantidad de gente que de aforo que hay por los locales, ampliaron la cantidad de locales de votación, ¿no? Sí, es importante y es re fácil ubicar el dato. Uno se mete a la página del CERVEL y inmediatamente aparece, verifica tu lugar de votación, y uno pone el RUT y funciona bastante rápido, bastante expedito, y inmediatamente sale la mesa, el local, etcétera. Entonces, vale la pena hacerlo. El fin de semana, les cuento una anécdota, mi mamá, que va a ir a votar, 85 años, me pidió hacer el trámite, lo hicimos rapidito, y en 2 segundos sabía que le habían cambiado local. Así que por eso es bueno que... O si no, habría partido para el otro lado. Habría partido para el otro lado, exactamente. Ahora, ministro, los sucesos que ocurrieron el domingo y ayer, violencia y de disturbio y todo, ¿lo preocupan con respecto a lo que puede pasar el otro domingo? No, a ver, es evidente que lo que ocurrió el domingo... es la antítesis de lo que va a pasar este domingo que viene, que es democracia pura, y la violencia como la que vimos es la antítesis, y es finalmente es el enemigo número uno de la democracia, los actos de violencia, el amedrentamiento, que la gente no vaya a votar, que sienta susto, destruir, siempre se ha señalado, y eso con mucha razón, que la violencia no puede conversar con la democracia, porque la democracia da cuenta de buena fe, de creer en el otro, entregarle un voto a alguna persona o alguna decisión, como es en este caso un proceso constituyente, para que otros lo conduzcan. Evidente, es así, es delegar, es entregarle el gobierno a alguien, y por lo tanto si esto viene asociado a violencia, no funciona, pues no cuaja. Nos preocupa, lógico que preocupa la violencia, pero más allá de la preocupación uno tiene que pasar a la acción, y por eso la coordinación permanente con las policías. Se ha generado un debate positivo en cuanto a que hay una evaluación correcta del actuar de la policía. Se dice que a lo mejor en las dos quemas de iglesia una llegada tarde, pero por lo que se ve de parte de los expertos, estoy comentando eso, pero finalmente hay una evaluación positiva de la parte operativa en torno a estos hechos de violencia que evidentemente enredan todo, pues esperar que la condena a la violencia sea también bien transversal, porque cuesta sacar a veces a tirabuzón condenas a violencia a algunos dirigentes políticos, pero en fin. Oiga, ministro, en términos de, o sea, sabemos que nos jugamos una nueva constitución o una reforma importante de la constitución este domingo con el apruebo y el rechazo, pero también se ha dicho desde el estallido social que se están haciendo fuertes reformas. Usted está ahora en este ministerio, fue parlamentario. ¿Cómo es el ambiente en términos del Parlamento y de las reformas que se tenían que hacer? Sabemos que hay algunas como la de pensiones que están bien detenidas. ¿Cómo es el panorama con respecto a eso? A partir del 18 de octubre hay una seguidilla de agendas que dice en relación con reformas en temas de recuperación, en temas de protección social. Hay una agenda bien importante y que ha ido saliendo adelante, y en eso no es responsabilidad exclusiva del gobierno, también el Congreso, la oposición, el oficialismo han estado a la altura. Insuficiente siempre puede ser, a lo mejor se pueden hacer más cosas, sí, pero en un año han salido reformas importantes, por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado, el aumento de las pensiones más bajas, aumentaron un 50%, que fue la primera etapa de la reforma de pensiones. La reforma de pensiones que queremos sacar ahora es la segunda etapa, que es una reforma más profunda, pero la más urgente, que era aumentar el monto de las pensiones más bajas, aumentó en un 50% a los pocos meses de octubre del año pasado. Entonces, hay una cantidad importante de avances que se han logrado, no solamente respecto de reforma en el Congreso, sino que también en relación con decisiones administrativas, de gestión. Ahora, ¿es suficiente? Bueno, se pueden hacer mucho más. El transporte público a mitad de precio para los adultos mayores, otra prioridad que está funcionando, por nombrar 3 o 4 proyectos que uno se le viene a la cabeza rápidamente. Entonces, ¿dónde estamos un poquito al debe? Yo diría que un poquito, bastante al debe, el tema de seguridad, en otorgar a policías y la reforma de carabineros. Sí. La modernización de las policías está a punto de salir. Y hacer otro tipo de reformas más profundas. Ahí estamos más al de. Hay diferencia, hay más complejidad, y ahí se requieren bastante unanimidad para avanzar. y con todo lo que hemos visto, yo creo que sería bastante bueno avanzar en eso. Ahora también el Congreso ha estado entrabado también en este tema de las acusaciones constitucionales. Hay una que está avanzando en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. ¿Cómo lo toma el gobierno? Sí, las acusaciones quitan harto tiempo. La acusación es una medida bien extrema, porque claro, uno tiene acusaciones, o sea, hay un montón de medidas de fiscalización, desde los oficios que los parlamentarios le pueden mandar a las autoridades pidiendo información, sesiones especiales, comisiones investigadoras, interpelaciones donde a un ministro se le cita para interpelarlo respecto de uno de otro tema. La acusación constitucional es la medida más extrema donde lo que se busca es sacar a una persona del cargo, a ciertas autoridades de alto rango, ¿no es cierto? Ministros, secretarios, intendentes, funcionarios o sea, ministros superiores de los tribunales de justicia. Entonces es cuando no han cumplido las leyes o ha habido notable abandono de deberes. Por eso es una medida extrema, pero la oposición las ha utilizado como de manera bastante recurrente. Entonces, claro, eso hace que pierdan la fuerza, el valor, y normalmente no avanzan mucho. Ahora, la acusación constitucional de Víctor Pérez, bueno, otra oportunidad más para demostrar que Víctor en los 40 y algo, 70 días, no recuerdo los días exactos, ha hecho un esfuerzo importante por sacar adelante, llega bastante cuesta arriba. El paro camionero, él llega y a los días había paro camionero y logramos terminarlo a los cuatro días, si no me equivoco, de que se había establecido, ya sí, bueno, en fin, pero es la manera de mostrarlo ahora en la acusación. Ahora, ¿le parece que ese análisis que dice que la oposición se junta solo en estas acusaciones constitucionales es válido? ¿O usted ve en el trámite del Congreso una oposición que se une en otros temas? Para una democracia, siempre la oposición es bueno que esté articulada. Pero no solamente articular para decir no, sino que además también para poder conversar un poco, poder llegar a acuerdos. Yo valoro que hay cierta oposición que hace ese esfuerzo, y eso es verdad. Quienes tienen más historia, y no por años, sino que porque tradición democrática, porque han sido gobierno y ahora les ha tocado ser oposición, hay un esfuerzo ahí de avanzar, pero hay otros que la verdad tiene una posibilidad de conversar, aunque uno quiera. Sí, una conversación de pasillo, amena, se puede tener, de fútbol, cosas así, pero cuando uno entra a picar fuerte, no hay ninguna posibilidad. O si uno quiere conversar, no es la respuesta es el portazo. Y lo que es lamentable. ¿Hablamos del Frente Amplio, ministro? Sí, algunos del Frente Amplio, otros del Partido Comunista, y créame que yo he hecho esfuerzo importante, porque si hay alguien que es bueno para la conversa y para tratar de llegar a acuerdos, yo creo que una de las características que uno trata de imponer en el gobierno, de poner sello, entonces no significa conversarlo y transarlo todo, porque es imposible. Yo estoy de acuerdo que en algunas cosas tiene que haber una exigencia de la oposición o una fiscalización o alguna acusación en algún minuto, una interpelación, esas cosas uno las entiende, pero en algún minuto ser capaz de llegar a acuerdo es relativamente razonable, y eso ha costado. Sí, a propósito de diferencia en el propio oficialismo con respecto al plebiscito, hay diferencias radicales, porque aquí es apruebo o rechazo, en realidad es una u otra posición, y está bastante repartida la cosa, ¿no? Ahí en el oficialismo. Bastante, hay de todo, apruebo o rechazo, pero sí importante que y eso para lo que viene, si gana el apruebo, hay claridad en torno a los contenidos y a lo que se viene hacia adelante, a enfrentar el proceso que viene. Y eso es bueno, porque finalmente hay un sector político que está unido en torno a los contenidos y va a plantear una propuesta. Su idea. ¿Usted está por el apruebo? ¿Lo dijo en un programa de televisión? Sí, no, hace rato ya. ¿Por qué? Porque eso provoca reacciones muy airadas del rechazo, ¿no? Que gente de derecha diga que está por el apruebo. Sí, es raro eso, porque la gente del rechazo, y lo ha planteado también, están por reforma, y la cosa es cómo reforma. Entonces están por presentar reformas profundas, como dicen, rechazar para reformar. Para reformar. Eso, entonces, esto es lo mismo, si aquí estamos aprobando para reformar. Entonces, la diferencia es el mecanismo. Yo creo que los países tienen ciclos, y nuestro país ha sido así por el año 33, 8. después del año 25, el año 80, y la cotización del 80 es la que tenemos ahora, y son 50, 60 años y se producen estos agotamientos y al final hay que sentarse, discutir, conversar, ponerse de acuerdo. Si las generaciones anteriores, Marcel, fueron capaces de ponerse de acuerdo, también teniendo la escoba, hasta con guerra civil, el año 1891, lo lee en libros de historia, con muertes de presidentes, etcétera, y se mataron entre unos y otros, pero después de eso fueron capaces de ponerse de acuerdo. No digo que nos queramos matar ahora entre uno y otro, pero si fueron capaces de ponerse de acuerdo generaciones con problemas tan grandes como los que tenemos, no, bueno, nosotros ponernos de acuerdo en un texto para los próximos 50 años. Yo creo que sí. Van a haber dificultades, sí, van a haber problemas como los que tuvimos el domingo, de todas maneras, pero el país se ha construido así, pues. Y yo creo mucho en eso, en fijar las reglas de lo que viene para adelante, conversar. No, yo me la creo, estoy convencido y me la voy a jugar porque así sea. No, prefiero votar con el optimismo más que con el temor de que va a quedar la escoba. A lo mejor miran, oye, ingenuo este gallo, el pelado ingenuo. No sé si seré ingenuo o no, algún grado de experiencia tengo como para pensar, y no solamente de lo que hemos vivido ahora, historia reciente, sino que en la historia de nuestro país, de que somos capaces de sacar esta pega adelante. Yo creo que sí. Van a haber dificultades, no puedo decirlo que no, pero lo vamos a sacar adelante. Perfecto, ministro. Muchas gracias. Hay gente tocando la bocina, parece que va muy lento. Haciendo taco, no, ministro. No, estoy aquí en la calle. ¿Usted en el auto coloca música tecno también? ¿O no? ¿Que lo vimos colocar música? ¿Electrónica? Oígame, tiene chato el chofer, ¿no? A todo ritmo en el auto. Excelente. Que esté muy bien, ¿eh? Oiga, para la próxima les llevo música. Eso, ya, allá, eso. ¿Están recibiendo gente ahí o no? No, todavía no. Todavía no, pero pronto, ¿ah? Espérese del domingo para adelante. Ya, me pongo la vacuna cuando haya vacuna. Eso, ahí. Exacto. Todos protegidos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿ah? Chao, que les vaya bien. Chao. Un abrazo. Era Cristian Monkever, ministro, secretario. General de la presidencia, eso era. Iba a decirte, nada que ver, pues, iba a ser la otra. Ya, vamos a canción. ¡Uy, qué buena canción! ¡Me encanta, nanito! Bueno, ya estamos acá y Carla Martínez Pablaza nos acompaña, nos pero con mascarilla, nos da explicaciones. No, que digamos la verdad, po. Digamos la verdad, di la verdad, po. Di la verdad, Rosa. Ustedes terminan el programa, toman sus cositas, se van y no hacemos pauta, po. Mira. Lo dijo al aire, ¿eh? Lo dijo al aire. Sí. Lo hecho al pauta aire. Libre. O sea, pero nosotros le hemos dicho a nuestra familia que nosotros nos quedamos acá. Ah, bueno, a veces nos hemos quedado 4 horas haciendo pauta. Porque sí. Nos cuesta ponernos sí. De acuerdo. Aquí está We Are Family. Continuemos con la noticia. Esta es la canción que se supone va a unir a todos contra la pandemia. Somos una familia. ¿Somos una familia o no somos una familia? Puede ser todos juntos de los Jaiba. Ayer alguien me ponía como la letra de la canción y en todo el sentido. ¿Y funcionaba? ¿Por qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Era como... No, pero eso es contra la porque si estáis separados, esa es la... No, pero a lo mejor sirve para otra cosa. Todos juntos, de los Jaiba. O sea, pero esto es We Are Family, yo no soy familia de todo. Pero es finalmente los seres humanos que somos. Te apoyo, Mar. O sea, yo buena onda de lejito, digamos lo que te podría decir, pero no sé, esta es como una imposición de... ¿Tú no adoptarías a nosotros? ¿Adoptar? Situación así, límite. Marcelo podría ser mi padre. Pero no importa, situación límite, así Nano, Marcelo y yo... A Nano y a ti los adoptaría. Sí. Lo pondría en una jaulita no muy, muy, muy bonita. Pero si en una situación jardín. Extrema. Tiene que ser alguien menor como a adoptar a un pero papá. Pero ¿cómo voy a adoptar a alguien así? ¿Tú crees que...? Marcelo es como tu papá. Claro, soy mayor. Po. Claro. ¿Mayor de carabinero? Como 3 años. Ya, pero 3 años, pues Marcelo. Bueno, pero son 3 años muy bien llevados. Bueno, pero mira. Oye, decían una situación extrema. Pero escúchame, ¿pero por qué habláis de adoptar? Como... Ay, adoptar, acoger. No, ¿cómo coger? Valorar, cobijar. Tú naciste el año 85. Sí. 2 meses después del terremoto. Yo tenía 19 años. No, 2 meses antes del terremoto. 18, 19 años tenía en eso. ¿Ya? Podría ser tu padre. Sí. Te puedo adoptar. Sí. Yo también a ti te adopto feliz. Una buena hija. Una buena hija. Y después nos cuidáis. Quiero vivir en... Después tenés que hacerte cargo. Sí, pues. Danos la papa. Tenés que sacarnos a dar la vuelta por la manzana. Claro. Va a ser después, va a ser claro, con la tecnología. No. Ya no va a ser tan temprano, puede ser como a los 90. Pero tarde o temprano todos vamos para allá. Y te llevaremos al altar. Nosotros te llevamos al altar así en patota. No, porque yo creo que ustedes me casarían con cualquier persona. Ah, bueno, eso es cierto, eso es cierto. Por plata uno es capaz de hacer cualquier cosa. Por unos camellos. De hecho, yo ya he recibido ofertas, ¿sabes? Por ti. ¿Por camellos? No. Camello Joe, está listo, ¿ah? Digamos, ¿es conversable? Camello Joe, es conversable. Conversemos. Tenemos a conversar. Todo al final del negocio. Nanito, mira, el Nanito que estuvo a punto de ver el cielo. Pues fue el primer prólogo de Tonka, sí, hay que decirlo. Y después él la despreció. Y aquí están, con el gorro para atrás. Y la vara quedó demasiado alta. Y después entró ahí, ¡oh! Paribet ahí, se metió colado. Y ahora, arrepiéntete. Paribet, que ahora estamos en la mitad de su noche. 8:27, claro, le queda todavía la mitad de 4 horas más despierta. Sí, hay que decirlo. Y lo decimos con cierta envidia. Gran noticia para los afiliados de AFP Modelo, número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa y tenemos una entrevista de aquellas, Marcelo. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia.

y que son muy poquitos y que hay que dejarlo porque como son pocos, en realidad es lo mismo. Dice que no, que las grandes desastres de la historia han sido poquitos que han llevado a muchos a hacer una gran... violento. Entonces, yo estoy tan de acuerdo. Ahora, es que es curioso lo de Peña, que uno lo lee y inmediatamente ya te sientes más inteligente. Es como las películas de Christopher Nolan. Es decir, tú la veí y decís, no lo había pensado, sí, güey. No, pero con Nolan y con Peña, en el 99% me pasa todo lo contrario y es, no entiendo. ¿Qué claro. me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué uno le queda a Heidegger. Punto, el meme que queda, Platón, de esto. Muchas gracias. Y eso sería. ¿Te imagináis de cajero? No tengo idea. ¿Usted está seguro de que quiere hacer este trámite? Heidegger le diría, ¿por qué hace este trámite? ¿Acaso el trámite no lo hace usted? No, pero a veces, claro, porque el trámite en cuanto... ¡Cámbiame el cheque! En claro, cuanto no, a trámite. Claro, trámite. Su acepción griega. Tram, de trampa. Ite, rápido, ¿no? Trampa rápida. ¿Qué dice usted de eso? Ah... Pero señor, por favor. Oye, mire lo que hizo esta mujer. Vamos a una cosa mucho más simple y relajada. En Las Vegas, Estados Unidos, una mujer llegó vestida de novia a un centro comercial hasta la tienda donde estaba su pareja, vestida de novia, y con él para decirle, ya, no te puedes escapar, nos casamos. Oh, o sea, aquí, lo atrapó ahí. Hace 2 años le había regalado anillo y todavía como que no concretaba. Mira, para tipos que son indecisos. Por favor, nanito. Esto no es una entrevista. Ayer fue un día muy importante para la humanidad. Para la humanidad, porque dentro de los días conmemorativos y dentro de lo que ha sido la prevención del cáncer, en todas sus excepciones, tal vez este es el más emblemático para las mujeres, ¿no? Sí, pues el lunes fue el Día Internacional del Cáncer de Mama y es por eso que hoy día vamos a conversar con la doctora Elisa Droguet, radióloga del Centro de la Mama de Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Lo primero que queríamos proponerles es que se ocupe, ya que estamos hablando de himnos, la canción de ABBA, ¿no? Oh, mamá mía, la claro, pueden ocupar para hacer Queen. Esto. Es la de Queen, pero puede ser la mezcla. Doctora, ayer se celebró esto y nosotros inmediatamente tuvimos dudas a propósito de nuestra queridísima Carla Martínez, a Pablaza, que está con nosotros. ¿Desde qué edad es bueno que una mujer se preocupe de esto y vaya a hacerse el examen? Bueno, la mamografía está indicada, un control anual desde los 40 años hasta los 70, 75 años de edad, porque ahora el pronóstico de vida se aumentó, ha subido. Y antes de eso, entonces, solo si es que encuentra esa persona en algún tipo de análisis personal alguna rareza, ¿no? Antes de eso, si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, antecedentes familiares directos como la mamá, la hermana, alguna tía, son 10 años antes. Por ejemplo, si la mamá tuvo a los 40, yo debería empezar a los 30 años. Está bien lo que tú dices, si alguien se palpa, alguna mujer más joven, tiene que consultar a su médico. Ahora, tampoco es seguro la palpación, ¿no? Porque hay algunos de estos tumores que están escondidos, digamos, ¿no? Claro, lo ideal es hacerse la mamografía para detectar el nódulo antes de que sea palpable, porque el pronóstico mejora muchísimo. Ahora claro. bien, si es una mujer joven de 20 años y se palpa algo, tiene que consultar a su médico y en general les piden una ecografía, no una mamografía por la densidad del parénquima. Perfecto. Okay. El cáncer de mama es entonces algo que tiene que ver con la historia familiar, hay una cosa genética, pero también con cuidados personales, qué sé yo, el cigarro, uno sabe que produce cáncer, especialmente al pulmón. ¿Hay algún cuidado particular para que no salga y no se produzcan los cánceres de mama? Esta pregunta es muy buena porque el factor de riesgo más importante para hacer cáncer de mama es el ser mujer. Ahora hay ciertos estilos de vida que ayudan a no desarrollar o enlentecer la aparición del cáncer de mama, como es el ejercicio, una alimentación saludable y el factor de riesgo, no menos importante, pero menos frecuente, es el tener antecedentes familiares. La mayoría de las mujeres, sobre el 80%, no tiene antecedentes familiares y hace un cáncer de mama. Y ahora que estoy pensando a propósito de esto de que las mujeres tienen más cáncer de mama que los hombres, ¿tiene que ver con la masa de grasa? No sé, estoy pensando, mujeres muy protuberantes, ¿tienen más posibilidades que mujeres menos protuberantes? La obesidad favorece el cáncer de mama. Hay estudios que demuestran que las mujeres con sobrepeso o obesas hacen más cáncer de mama. Exactamente, por eso es importante la actividad física y la alimentación saludable. Yeah. Doctora, estamos en la pandemia y hay mucha gente que postergó exámenes o incluso tratamiento. ¿Cómo es su visión con respecto al cáncer de mama en este año? Claro, con esto de la pandemia, en la clínica bajaron las consultas sobre un 62% para hacerse sus exámenes. Pero yo creo que ya estamos en una época buena para que retomen sus controles, su mamografía anual, que es sumamente importante, y las pacientes que ya están en tratamiento lo tienen que continuar de todas maneras. Ahora, doctora, sabemos también que este, como todos los cánceres, es algo de prevención, o sea que el foco está en la prevención. ¿Usted cree que estamos culturalmente mucho más avanzados que hace unos años con respecto a la prevención del cáncer de mama? Bueno, exactamente. Desde el 2009, la primera causa de muerte en la mujer es el cáncer de mama. Antes era el cáncer de vesícula y de vía biliar. Y ahora con las campañas publicitarias, las clínicas, los hospitales le han hecho conciencia a las mujeres que tienen que hacerse su control mamográfico anual. Incluso en los consultorios tienen programas para que las mujeres se hagan una mamografía una vez al año. ¿Y el éxito del tratamiento cuando es detenido o no, o detectado a tiempo, es alto, no? Claro, muy buena pregunta. El único método que ha demostrado mejorar la sobrevida es la mamografía. Ese es el examen que uno puede llegar a tiempo porque el cáncer está empezando, es muy pequeño, y ese nos mejora la sobrevida. Por lo tanto, ese sería el examen que habría que hacer a las mujeres mayores de 40 años. Ahora bien, las chilenas tenemos las mamas densas, como mucha mama, entonces va acompañado de una ecografía. Sería mamografía y ecografía. Y siempre después mostrarle el resultado al médico que nos indicó el examen, o a la matrona, si es un consultorio de atención primaria. Perfecto. Doctora, y en términos estadísticos, ¿ha aumentado o se ha mantenido la cantidad de mujeres con cáncer de mama? Es la primera causa de cáncer en las mujeres en Chile. Sigue siéndolo. Y por eso tenemos que estar atentos, y no solo sensibilizar en octubre, que es el mes de la mama, sino que siempre estar consciente. Y el autoexamen, aunque no sea la mejor herramienta, es bueno que la mujer se haga una vez al mes una palpación en la ducha después de su periodo de la regla, si es una mujer premenopáusica, y si es una mujer posmenopáusica, que se lo haga siempre o al principio del mes o a final de mes, de la manera que se pueda conocer su cuerpo. Y si le aparece un nódulo, un bulto, claro, no hay que dejar de lado tampoco. Inmediatamente. Oiga, doctora, ¿usted cree que todas las chilenas tienen acceso? Digo porque, claro, usted pertenece a una institución de mucho prestigio privada. ¿Cómo ve en términos de la educación pública, o sea, de la salud pública, este tema? Las municipalidades han hecho convenios con ciertos centros más pequeños. Entonces, en los CRS les hacen a las mujeres en los consultorios una mamografía después de los 50 años. Entonces, también tienen el control. Ahora, con la pandemia, esto estuvo suspendido, pero se está volviendo a retomar. Por lo tanto, las mujeres de FONASA, digamos, que no solo se atienden en la parte con privada o con ISAPRE, también tienen la posibilidad de acceder a este examen. Muy bien, muchas gracias, doctora, por conversar con nosotros. Ojalá muchas mujeres entonces tomen conciencia de este tema. Que esté muy bien, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días. La doctora Elisa Droguet, radióloga del Centro de la Mama de Clínica Alemana. Vamos con ABBA entonces. Mamma Mía, ¿no? Ah, los Beatles. Perfecto. Oasis. ¿Por qué te vas, hijo? ¿Por qué me tengo que ir, mamá? ¡Mamá! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Pensé que era un cigarro. Santa Irene, hoy día. Irene Llanos. Irene. De la Nueva Ola, ¿o no? Y René también. No, no es de la Nueva Ola. ¿Qué René? ¿Y René? Irene. ¿En serio? ¿Y René? ¿En serio? Irene Morales. Mira. Irene Cara. Irene Cara. Que actúa en Rafaela Carrá. Hermana de Rafaela Carrá. Oye, Irene, yo y mi otro yo, película, ¿no? Hay gente que está ofreciendo muchos productos por tu mano. O sea, ya están en 20 camellos. Camellos, caballos, chancho. Hasta un gato, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya, pero ¿quién me toca a mí, po? Bueno, eso no dijiste, nunca dijiste que era todo para ti. Todo se puede conversar, pero. No, tú tienes una vida asegurada. Llena de camellos. ¿Qué origina ahí? Bueno, este martes 20 de octubre, en 1904 se firma el Tratado de 1904, por eso se llama así. 1904, ¿no? Porque se podía llamar el Tratado de Octubre, entre Bolivia y Chile, con el que se da el fin a la Guerra del Pacífico y fija los límites territoriales entre ambos países. Y de ahí empezó, y se sacó, ¿no? El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, grabó los productos que van desde Asia a los puertos chilenos en su país, y incentivando la producción propia y la demanda marítima del país altiplánico, y ahí comenzó esta idea de ya vamos a demandarlo y qué tanto. Y esta idea loca. Oye, idea y en loca. 1976, un día como hoy, parte una historia realmente maravillosa, un joven niño desde el barrio más pobre de Argentina emerge y se transforma al... El barrilete cósmico. En uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. Diego Maradona debuta como jugador profesional en 1976, un 20 de octubre. Se funda la Universidad Alberto Hurtado en 97, ya. Así que cumple 100 años ya. Ay, mira esto, qué triste. Hace el 2004 se anuncia que después de 29 años ininterrumpidamente diciendo porque festival tiene no Viña tiene festival. Hola, ¿qué tal? Porque el festival le tiene Viña. Porque Viña. Porque festival Viña. Bueno, dicen que Antonio Manuel ya no va a ser el animador, sino que lo va a reemplazar Ricardo Montaner, que recordemos lo pifiaron de principio a fin. En el marco del caso Mobgate, el mismo año, en 2004, la jueza Gloria Ana Chevesich, que ahora es vocera de la Corte Suprema, concurre al Ministerio de Obras Públicas para incautar los correos enviados desde el 97 en dicha Secretaría de Estado. Y ahí estaba, ¿quién? El ministro París, y cuando era secretario, y le dijo, ahí tenéis tus correos. No, de nuevo, correos 2004. Correos. Ay, hoy día se celebra, o sea, no se celebra. Recordamos que hace un año exactamente fue el momento en que el ministro de Defensa Alberto Espina y el presidente Sebastián Piñera hablan de el enemigo poderoso que estaba atacando. La primera vez que se ocupó. Implacable, poderoso. Enemigo poderoso, talentoso, implacable. De esa cría soy yo. Y en el 2019, en elecciones de Bolivia, el año pasado fue nomás, Evo Morales como aspirante a la reelección, pero el día siguiente surgen sospechas de fraude y él había ganado y se desatan protestas que acaban con la renuncia de Morales y su salida del país. Así es. Y eso fue solo ahí. Evo dice que quiere volver. Volver. O sea, que quiere volver a Bolivia. La justicia parece que lo tiene mañana. La justicia lo está esperando. De hecho, ayer alguien, una autoridad de Bolivia, no retuvo el nombre en este momento. Choquehuanca. Dijo con unas esposas en la mano. Dijo, ¿quiere volver? No hay problema. Te estamos esperando, Evo, con las esposas en la mano. No puede. Bueno, dijimos que estaba de cumpleaños hoy día Mario Mutti, le mandamos nuevamente un saludo. 103 años, grande. Y el cineasta británico Danny Boyle, que hizo Trainspotting, entre otras. Slam Dog Millionaire. Y esta película que se llama Yesterday, no sé si la viste, porque separada, los Beatles no existían. Entonces un tipo que canta canciones de los Beatles. La idea era mejor famoso que la película, parece. Pero no es tan mala, pésima, pero no es tan mala. El actor norteamericano, pero que además es argentino, porque sí, fanático de San Lorenzo. Viggo Mortensen está de cumpleaños. Aragorn para muchos. Claro, Aragorn para otros. Snoop Dogg, que Snoop tiene esta Dogg canción tan famosa. Pensó que era cigarro. Dios es guionista. Pensé que se trataba de un cigarro. Y de ahí no paró nunca más. ¿De ahí no paró más? No. Snoop Dogg. Ustedes han visto los videos que él sube. Todo el rato. Todo el día ese niño. Oh, Chili Willy. ¿Fumando cigarro? Sí, mucho cigarro amarillo. Sí. Bueno, está cumpliendo ahí 49 años, el grande de Avellaneda. Dale. Es no, que encuentro increíble que hoy día unos comandos de la prueba, encabezados por presidentes y secretarios de los partidos que componen esto, le entregan una carta a la Moneda, dicen que el CERVEL y el Ejecutivo tienen varios temas sin resolver. A 5 días. ¿Cuáles? Qué bueno que lo hayan dicho hoy día. Hoy día era el momento. Resolver. La primera dama, quien lidera el programa Está Adulto Mejor, Cecilia Morel, junto a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y al ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Bonker, que hablamos con él, peladito, y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, presenta el protocolo para una votación segura de adultos mayores del plebiscito de este domingo. Y se va a activar el Fono Mayor COVID. Consulta a las personas mayores. Oye, este es un tema. Que sea un teléfono viejo. Hola, soy el Fono. Es un tema que ha estado en la discusión en las últimas semanas. No, no es eso, y que va a continuar. Hoy día a las 11:30, diputados de la UDI y de RN y de Bópoli van al Tribunal Constitucional. Mira, tema todo que está aquí dando vuelta, para presentar un escrito en el que solicitan la inconstitucionalidad del proyecto de ley que sanciona el negacionismo. Negacionismo. El presidente del Banco Estado a la UNA, Sebastián Sichel, junto al ministro de Salud, Enrique París, visita el punto de atención de Caja Vecina tras alcanzar el pago de 3 millones de bonos de FONASA a través de esta red de atención que acerca el banco a los vecinos. Hay que decirlo como noticiero del mundo al instante. Hoy hay un seminario muy importante porque se llama La Nueva Navidad. Como en Venezuela, comercio, que la adelantaron. El comercio se prepara para el reencuentro más importante del año. El reencuentro es entre ellos y sus ganancias. Que finalmente tiene que darse. ¡Nos encontramos! Tarde o temprano. Y puede ser, claro, que la Navidad traiga eso de la mano. No hay que hacer regalo esta Navidad, yo encuentro. A las 11:20, la ministra de Transportes, Gloria Hood. No hagas eso. Y el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, la JAC, Martín Maquena, entregan el informe aeronáutico con las cifras de tráfico aéreo a septiembre del 2020. Ojo que ya la TAM suspendió varios vuelos que había anunciado el año pasado como directos. Ah. A Papeete, ya no sé, allá, a Medio Oriente, y cosas así. Papeete. ¡Papete! ¡Papete! Bueno, ¿dónde estará el negro Piñera en realidad? Sí, en su casa. Fondeado. Pero no se asoma. Si es adulto mayor. ¿Pero y por qué quieres que se asome? Pero antes siempre estaba en algo. La luna llena. Papito, papá. Oye, bueno, tanta cosa, ¿no? La municipalidad de Pudahuel y su dirección de salud realiza la jornada de toma de muestras PCR destinada a quienes ejerzan tareas electorales, así como labores de apoyo durante la jornada del 25 de octubre. Hay que decir que todas estas muestras son voluntarias, ¿ya? Por si acaso. Y voluntarios. Oye, aquí una persona, una persona me hace la reflexión y le encuentro razón, Marcelo, no sé qué opinas tú. A ver, dale. De que en realidad este año no solo no hay que hacer regalos de Navidad, sino que cumpleaños también. ¿No hay regalo cumpleaños? No. ¿Sí o no? Yo ¿estás de acuerdo, sí o no? Tienen que ser de otro tipo. Una cosa. Cartas, más. Un dibujito. Una esquela. Nada más. Una esquela. ¿Estás de acuerdo, Marco? Yo ya había empezado a comprar el tuyo, pero está lo mismo. Puede ser para cualquiera. Si es ropa interior nomás. ¿Qué tanto? De alto precio. Bueno, a propósito, la coordinadora feminista 8M... junto a otras organizaciones, se refieren a hechos de violencia en el primer aniversario del 18 de octubre. Va a ser acá, en el frontis del Canal 13. Pero las 13 horas. Ah. ¿Y por qué aquí? No sé, fíjate. Bueno, pero tienen que querer que Tonka se sume. Ah, tiene que ser. Y si Tonka se sumó, me sumo. Y Nano también, obvio. El reencuentro lo voy a grabar. Juega Colo Colo contra Wilstermann, un jugador alemán. Oye, es el partido del millón de dólares. Le han llamado porque si Colo Colo triunfa y logra pasar de fase, le corresponde $1,000,000 inmediatamente por pasar de fase. Papito. Oye, una duda. Juega Iquique con La Serena y La Calera con Huachipato y O'Higgins con Curicó. Dijeron ahí en la agenda... ¿algo pasa hoy con la acusación constitucional contra el ministro del Interior? No había nada de eso. No aparece nada. Nos fuimos saltando algunas cosas, pero parece justo que no. Justo lo saltamos, no es importante. No aparece. Sí, no sé, tengo la duda. Es que no hay actividades dentro del Congreso del Nacional. Sí, pues están en Semana Distrital. ¿Viste? Entonces no se sabe. No hay. No está anunciado. Tengo la duda. Tengo duda, decía el chiste, ¿no? Sí, que no lo vamos a reproducir porque es irreproducible ahora al aire. En Piduco pasa eso. Ay, vamos con la encuesta, Marcelo, antes de que sea demasiado tarde para nosotros y nuestros contratos. Vamos entonces, 819 votos. Ayer continuaron los actos violentos, incendios y saqueos en algunas ciudades de Chile. ¿Cuándo pararán estos hechos? El 4% dice que con la nueva constitución se acaba la violencia, así que dejemos eso claro, no va a pasar por eso. El 20% dice que cuando termina el gobierno. El 35%, esto tuvo un repunte en las últimas votaciones, cuando haya justicia. Yeah. Y el 41% cuando se aplique mano dura. Mano dura. Ahí está. Mano dura, Pinochet. Sí, nosotros fuimos criados con eso. Oye, dice J. Caldames, un gran saludo a mi amada madre, un reconocimiento e infinita gratitud por sus labores de parto que un día como hoy, hace 43 años, me trajeron a este mundo. Mira la forma de llegar a su cumpleaños. Y este, por cree Dios, que nos engañó. Vamos a caer, nos engañó. Es que le vamos a decir feliz cumpleaños a él. Da lo mismo, Carleta, si no está escuchando. ¿Parto normal? Parto normal. Parto normal. Sí. Ustedes nacieron por parto normal. Sí. Yo no. Normal. Bueno, el segundo nombre de Nano es Mariano Cesario, ¿eh? Se nota. Le dicen. Por eso ahora entiendo muchas cosas. Claro, Nano y Marco son Cesarios. Cesario. Por eso tenemos las cabezas perfectas, como ustedes. que tienen ciertas deformidades. Díganlo, díganlo. Sí. Nosotros no, nosotros impeca. Yo salí impeca, normal, salimos, pero me quedé atascado en el punto. En el camino, claro, cuesta, ¿eh? Sí, sí. Se sabe. Eso te da no sé qué respuesta dar. ¿Tuvo trabajo de parto tu madre o fue cesárea? No, trabajo de parto. Trabajo de parto. En la madrugada nací yo. Bueno, yo no voy a hacer chistes con la luna. Eso, 5 a.m. Ah, ¿tú sabes la hora y todo? ¿Te has visto no, la carta astral? No, mi mamá no se acuerda de qué hora nací, pero yo sí. A mí me dieron la carta astral, güey. ¿Y? Igual me sentí pasado a llevar. Me dieron la carta astral. Bueno, sin antes decirles... No sin antes. Con tu tarjeta de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre. Paguen 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Oye, Marco, ¿tú sabes cómo partir excelente todos los días? ¿Cómo? Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Así es. En menos de 2 minutos me informo del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Es así, Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Los puedes escuchar en Spotify. Los voy a escuchar, Marcelo. Bueno, sin antes decir... No sin antes decir, la Caleta no está pescando. Caleta, hay que despedirse ahora. Ya. Muchas gracias. Gracias hasta a luego. Todos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chilena Consolidada y su seguro hogar. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, tu casa, tu sucursal y Banchile Inversiones.